La historia del western americano. Y hoy vamos a hablar de la diligencia. Acerca del western, el género había plantado su semilla inaugural con el gran robo del tren, The Great Train Robbery, del año 1903, considerada la primera película ficcional de Hollywood sobre el western, y muchos años después, El Caballo de Hierro, del año 1924, de John Ford, sería una suerte de western fundacional en cuanto a sus códigos de géneros más evolucionados e innovadores. John Ford ha sido un autor que en su obra ha logrado aunar su concepción de arte y sus convicciones personales casi como ningún otro colega. De valores militares y religiosos muy arraigados, Ford ha concebido a lo largo de los años un cine literal, puro e inquebrantable que ha destacado como un gran narrador de atrapantes historias. La función fotográfica de Ford no busca planos suntuosos ni efectos de cámaras angulosos y exagerados. Su cámara se convierte en espectadora de la historia para que se recree mostrando a sus personajes. En La Diligencia, John Ford utiliza el mentado sistema MacGuffin para generar tensión como Alfred Hitchcock. El ataque de los apaches, en tensa espera, es una sospecha latente paralela al desarrollo de la trama. Y hay un juego de cámara que toma a los apaches de espaldas, acechando desde la montaña cuando la misma se eleva lentamente para por sobre ellos mostrar allá abajo a la diligencia en plena marcha, lo que comienza a preparar la atención del espectador. La historia escenifica un cruce de personajes de diferentes tractos sociales, con una pincelada social de aquellos años, exacerbando el choque de culturas entre bandidos indios y americanos y el peligro de tener que sobrevivir en un lugar tan hostil como inhóspito como lo es el oeste. De atmósferas tan poderosas como atrapantes, La Diligencia es una marca registrada del cine de John Ford, con el imponente escenario del Monumental Ballet, donde fue filmada en blanco y negro. Ahora sí, La Diligencia, Stage Coach, producción estadounidense del año 1939, de 99 minutos de duración, dirigida por John Ford, un clásico del Far West, con guión de Dudley Nichols, basado en la novela Stage to Lordsburg, de Ernest Haycott, con fotografía de Bert Glennon y Ray Binger, y la música de Richard Hagerman, Frank Harlin, John Leipold y Leo Sulkin. Sus intérpretes fueron John Wayne, Claire Trevor, Thomas Mitchell, Andy Devine, George Bancroft, Donald Mick, Louis Platt, John Carradine, Burton Churchill, Tom Tyler y Tim Hall. Y no acreditados estuvieron presentes Woody Strode, Franklin Farnum, Ed Brady, Bill Cody, Jaquima Canut, Danny Borsage, William Hooper y Ellen Gibson. En Tonto, Texas, las damas influyentes logran expulsar del pueblo a Dallas, considerada una prostituta, y al borrachín Dr. Boone, porque salió en su defensa. Juntos tomarán la diligencia, en la que también viajarán un jugador profesional de póker, un viajante de whisky y otras bebidas alcohólicas, el banquero que se lleva fondos robados, la señora Mallory, esposa de un militar que está embarazada y va a visitarlo en Longsburg, y el sheriff Curley Wilcox, que anda persiguiendo al bandido Ringo Kid. Este heterogéneo y variopinto grupo emprende un largo, duro y peligroso viaje que debe atravesar el inhóspito desierto de Nueva México, donde los apaches están en pie de guerra. Las relaciones entre ellos serán difíciles y tensas. En el trayecto, ocurrirá que Wilco captura a Ringo Kitt. La señora Mallory dará a luz asistida por el Dr. Boone y Dallas. Y entre Ringo y Dallas nace un sentimiento de afecto. El relato se desarrolla dentro de una diligencia donde es gran mérito de John Ford crear ese clima claustrofóbico que un espacio limitado lo da, en el que enriquece a sus personajes dotándoles de constantes y variadas interacciones en un viaje que sin duda modificará sus caracteres para siempre, porque al bajar de la diligencia ya no serán los mismos que cuando emprendieron la travesía. El grupo que allí convive unirá sus fuerzas y se brindará apoyo mutuo frente al peligro. Son seres encerrados en un universo limitado, afectados en su angustia y sus miedos. La Guerra de Secesión, como marco histórico para el cine hollywoodense de aquellos años, nos relata una historia de valores humanos. El horror, la venganza, las falsedades, la hipocresía y las apariencias son temáticas recurrentes. La mirada de John Ford sugiere que el ser humano comete errores que lo marcan para siempre, que lo persiguen durante toda la vida, porque el filme, sin ser uno de denuncia social, se permite dotar a sus personajes de una carga muy tendenciosa. Y no es casualidad que todos los personajes tengan un conflicto moral consigo mismos. En estos arquetipos sociales, John Ford deja ver su vertiente ideológica con estos marginados sociales como la prostituta, el borracho, el apostador, y ve la generosidad y la bondad como justicia social frente a la mezquindad y el egoísmo de los más poderosos. John Ford, con su artesanía, difunde los valores del respeto y la valentía. Y si bien se cuela en el relato un mensaje acerca de la justicia por mano propia, es cierto que hay una reflexión de forma más filosófica sobre la violencia. Para John Wayne, este papel de Ringo significó el inmediato salto a la fama como estrella luego de muchos años haciendo papeles en western de clase B de medio metraje. Y junto a John Ford, John Wayne fue partícipe de mutuas colaboraciones en posteriores películas. Al mismo tiempo que el éxito, tanto de la crítica como de los espectadores, le permitió al género western ganarse un lugar de importancia dentro de la magia del cine, convirtiéndose en el género de preferencia. De estilos narrativos y visuales clásicos, la diligencia recibió el reconocimiento unánime como un hito en la historia del western. Nadie pone en duda que su impacto cambió el curso del cine del Far West para siempre. La diligencia, de John Ford con John Wayne.